sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 8:36. Antes de ir al ping-pong, vamos a recordar los teléfonos 4010-7158, 4010-7121. Y allí estamos preguntando a quienes nos llamen si quieren, si no encuentran, bien dicen, bueno, pero ¿para qué voy a llamar? ¿Qué voy a decir? Nos pueden decir qué impresión les dieron las declaraciones de Macri acerca de la última, de las consecuencias de la última dictadura cívico-militar, del genocidio, del terrorismo de Estado. ¿Fue una guerra sucia? ¿Piensan que fue una guerra sucia ustedes? ¿Piensan que piensan de que un presidente no tenga idea acerca de, o no tenga una opinión formada acerca de algo tan, digamos, tan importante? Yo creo que nadie puede ser indiferente a lo que pasó entre 1976 y 1983. Bueno, ¿qué sensación les dio cuando escucharon o leyeron esas declaraciones? El domingo pasado, nos contaba Federico, fue el día que se conmemora, el día de San Cayetano. Yo vivo en La Plata, muy cerca de donde es la iglesia de San Cayetano de La Plata, allí en 44 y 29, y era impresionante lo que era la... Obviamente muchísimo, todo en La Plata es mucho más chico que acá, ¿no? Porque incluso hasta mucha gente de La Plata se viene para acá cuando son esas grandes cosas. Uh-huh. Pero era impresionante en comparación a lo que venían siendo los años anteriores, ¿no? Y esto no vamos a adelantar mucho porque lo van a decir algunos de los testimonios. Vamos a compartir algunas impresiones sobre gente que participó, algunos referentes que participaron de esa movilización. Empezamos con Walter Córdoba, él es parte de Barrios de Pie, y contaba un poco acerca de la implicancia de esa movilización. Nosotros estamos movilizando bajo la consigna Pan y Trabajo en este 7 de agosto, Día de San Cayetano, Patrono del Trabajo. La idea es marchar desde acá, desde Flores, hacia Plaza de Mayo, con una caravana de organizaciones que estamos reclamando trabajo digno, pan y pan. La situación que estamos viviendo es de deterioro. Cada vez más hay una situación de mucha vulneración de derechos. La inflación y un montón de aumentos hacen que la gente no tenga para poder pagar los alquileres, no tenga para poder comprarse los productos de necesidades básicas. Hay gente que perdió la changa, trabajo, y bueno, la situación es muy desesperanzadora. Y la expectativa es que sea grande, que sea colorida, que sea muy alegre, y sobre todo que la sociedad tome nota de lo que está pasando, porque aparecen reclamos que son muy sectoriales, pero en un punto esta consigna nos parece que nos tiene que agrupar a todos, que es el pan y es el trabajo. Un dato clave, dijo acá el compañero, ¿cómo se llama? Walter. Córdoba. La changa. La changa es lo que todos los economistas hablan de la economía informal. La changa es el jardinero, es el la manicura. Bueno, hay un montón de profesiones que son la changa, que cuando más menos capacidad adquisitiva tenés o para poder gastar la gente, es cuanto menos lo contratás. Digamos, si vos tenés una el casa... El que te corta el pasto. No, pero si vos tenés una casa que tenés un pasto, un parquecito, y querés y tenés dos mangos de más, que te lo vengan a cortar, lo hace. Una de las primeras cosas que haces cuando te quedas corto, que es no llamar al jardinero, punto. Cortás vos. Entonces te pones a cortar vos. De eso, de las changas, de la economía informal, es de la que vive que el 20 o el 30% de la población argentina. Y eso es lo que se está cortando. El otro de los convocantes a esta movilización era la CETEP, la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular. Una de las organizaciones que integra la CETEP es la Unión Solidaria de Trabajadores. Nosotros hemos hablado muchas veces con su presidente, Mario Barrios. Ahora vamos a escuchar qué decía Diego, un integrante de la UST, sobre la importancia de la economía popular. A partir de la recuperación del trabajo pudimos realizar muchísimas actividades vinculadas con el territorio y con el contexto donde, del cual somos parte, ¿no? Nosotros como trabajadores de la economía popular y de empresas recuperadas creemos que estamos elaborando nuevas formas de trabajo, ¿no? Que no sean solamente vinculadas a cumplir nuestra jornada laboral, sino que tenga una vinculación en el territorio y una vinculación con la comunidad, necesariamente reconstruyendo un tejido social que está muy deteriorado y recuperando nuestra cultura del trabajo. Es una parte importante de la economía. Para nosotros, por lo menos en Wilde Este, es una parte importantísima. Yo creo que las cooperativas tienen un gran potencial, el potencial democrático de discutir todo. Para nosotros eso tiene que ser así, porque la única perspectiva de futuro que tenemos es la salida colectiva. El trabajo cooperativo y el trabajo autogestivo son como el punta de lanza, pero que todavía no influimos dentro de la economía real. Hasta ahora somos solamente un granito de arena, pero que es un granito de arena que va marcando un camino, que creemos que el de la autogestión es el camino que se viene. Este capitalismo voraz, que lo único que genera es desempleo, desigualdad, precarización laboral y la indigencia por parte de los trabajadores. Para nosotros, la respuesta a todo eso es una salida colectiva, una salida autogestiva y una salida con el trabajo cooperativo. Ahí entonces escuchábamos a Diego de la Unión Solidaria de Trabajadores dando un poco lo que es el peso de la economía popular. El próximo testimonio es de Ricardo Pedro. Él es el secretario general adjunto de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, de la CTA Autónoma. Y nos recordaba algo que me recordaba cuando hacía esta mención a lo que me había chocado, ¿no? Esto de ver en lo que es la iglesia de San Cayetano de La Plata, ¿no? Ahí esas colas y las changuitas, los que hacen las changuitas vendiendo las espigas, ¿no? Ah, para ofrecerle al... con mucha reminiscencia a los años 90, que ahí fue cuando uno, por lo menos, por ahí la gente más grande, pero uno empezó a tener la noción del 7 de agosto de San Cayetano, cuando la desocupación ya estaba en niveles bastante elevados, que aparece como este protagonismo. Y un poco esto es lo que nos trae del recuerdo Ricardo Pedro, a quien escuchamos ahora. En estas manifestaciones, generalmente en estos momentos, como ocurrió en la década del 90, una fecha, podemos decir, religiosa, que es el San Cayetano, en los momentos de ofensiva de los sectores concentrados de poder, los sectores liberales, se transforma en un hecho de resistencia al pretendido avance sobre los derechos de los trabajadores. Es un hecho más de todas las movilizaciones, luchas que se está llevando adelante la clase trabajadora. Desde la CTA, por supuesto, estamos participando, movilizando hoy, acompañando a las organizaciones sociales. Al calor de la lucha también se funden las diferencias. Entonces, cuando la clase trabajadora está movilizada con objetivos claros, se observa la alegría que vos planteás y la esperanza. Esperanza que está basada también en una esperanza boba, sino una esperanza que está basada en los años de lucha, en la organización y el convencimiento de que no pasarán. Además de las organizaciones sociales, que eran las principales convocantes a esta movilización, estuvo la participación y el apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado, de los trabajadores estatales, y su secretario general, Hugo Godoy, Cachorro Godoy, participó personalmente de esa movilización y allí... planteaba un poco, bueno, ¿por qué los estatales, que con los problemas que vienen teniendo, por qué apoyar esta marcha, por qué participar de ella, por qué cuando uno podría pensar que los problemas que van por andariveles separados? Bueno, para Godoy parece que no es así y nos lo explica ahora. Juntarnos con ellos en esta marcha de San Cayetano por tierra, techo y trabajo es valorizar el significado de estos sectores de la clase trabajadora organizado en la lucha por la unidad de la clase trabajadora y del pueblo argentino. Y en segundo lugar, ser solidarios. Ellos nos acompañaron el 24 de febrero y en todas las marchas que hemos realizado. Creemos que la unidad se construye en la calle, la unidad se construye debatiendo democráticamente, y esto es lo que estamos haciendo los trabajadores estatales en el día de hoy. San Cayetano se ha convertido en un termómetro, en un símbolo de la realidad social en la Argentina. Y hoy los sectores populares están sufriendo mucho, están sufriendo la desocupación, la pobreza, están multiplicándose los comedores por necesidad de que los pibes de nuestras familias en las barriadas puedan comer, aunque sea un plato al día. Los comedores populares, los comedores en las escuelas, los comedores en las iglesias populares. Y esto tiene una también la composición de incorporar a sectores religiosos en esta lucha. Es muy importante, y por eso es que no tenemos que tener ninguna duda desde ATE. Para nosotros y desde todas las organizaciones que formamos parte de la CTA Autónoma, siempre pusimos en un plano de prioridad a estos sectores de trabajadores. Y hoy nuevamente estamos acompañándolo en esta iniciativa extraordinaria. Más allá de la solidaridad a la que hacía referencia Hugo Cacho Rogadoy desde su lugar desde ATE, hay un dato también, digamos, el paro nacional que hace días después ATE con la marcha. Una de las consignas, más allá de las reivindicaciones que se vienen haciendo desde varios meses, que son los despedidos, que la reapertura paritaria, que se pase planta permanente, más allá de las reivindicaciones concretas de los estatales, a esta marcha, a este paro del jueves pasado se le agregó no al tarifazo, digamos, en consonancia con lo que estaban hablando del otro día, una de las consignas que se manifestaron el domingo pasado, ¿no es cierto? Digamos, el tarifazo, más allá, a vos peleás por esto, vos peleás por lo otro, diferentes organizaciones pelean por diferentes cosas, pero si hay algo que nos está uniendo a todo es la cuestión económica, ¿no es cierto? El tarifazo vendría a ser, o vendría a impulsar, la recreación del famoso, del viejo piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y más o menos. Hubo más, acá no te olvides que hubo una devaluación muy fuerte, estuvo el tarifazo, dos cuestiones que le bajaron el poder adquisitivo a los laburantes, y para cómo las paritarias muy por debajo de lo que es la inflación. Sí, que esas son por ahí, ahí aparecen todos esos mangos menos que tiene la gente, que tiene que, por ahí, el que venía con una situación más cómoda, que podía darse el lujo de no cortar el pasto de su casa y llamar a uno de las tantas personas que hacen changas, que eran los que convocaban de alguna manera a esta movilización. Mirá, a propósito de lo que decías, esto lo pone el diario Clarín. A ver. ¿Sí? No es Página 12, no es Prensa Obrera. Es Clarín, hoy en la página 40, Negocio y Finanzas. A pesar del aguinaldo, cae el 5,4% del consumo en julio, ¿no? Uh-huh. Creo que es todo un síntoma a partir de lo que decías, cómo la plata se está yendo para otros lados que para los que debería ir. Cerramos esta ronda de testimonios con la voz de Víctor de Genaro, presidente de Unidad Popular, donde escuchábamos recién a Godoy, que planteaba, y también Pedro planteaban a San Cayetano como un símbolo, como un termómetro de la situación social. Y al respecto, de Genaro le agrega por ahí la implicancia simbólica de San Cayetano a lo largo de la historia. Lo escuchamos. A ver. San Cayetano como símbolo de lo que significa la pelea por el trabajo, la esperanza del trabajo, la recuperación del trabajo, es muy importante. La simbología de San Cayetano estuvo ligada a la historia de las luchas populares. El 7 de agosto de 1980, con Saúl Ubaldini como secretario de la CGT Brasil, marchábamos en lo que era paz, pan y trabajo, la dictadura abajo. Era la consigna que movilizaba y que motorizó esa lucha de los trabajadores, unidas a lo que fueron los derechos humanos, tiraron abajo la dictadura genocida. Y hoy más que nunca, esta historia que durante un año tras otro fue enhebrando la lucha por el trabajo y San Cayetano y las luchas populares, vuelve a plasmarse en esta marcha hoy por tierra, techo y trabajo. Nosotros somos un pueblo de marchantes. Las grandes caminatas, las grandes rebeliones, marchando por el país desde los pueblos originarios hasta lo que fue la Plaza de Mayo, lo que fue las grandes marchas populares de los principios del siglo, 17 de octubre, el Correntinazo, el Cordobazo, el 30 de marzo del 82, la Marcha Federal, las grandes marchas, la Marcha Grande. Siempre la marcha está asociada a la acumulación de fuerza. Es marchando, se construye unidad, como cantaban recién, la unidad de los trabajadores, se construye confianza, se comparte el objetivo, y hoy más que nunca está planteado ese desafío. La fuerza de la gente empuja a los dirigentes, y los dirigentes tienen que abrir claramente la posibilidad de convocar a esta gran lucha, no solo de resistencia, sino que aspiramos con la perspectiva de gobernar. Bueno, ahí estábamos escuchando a Víctor de Genaro en el último testimonio de lo que fue la marcha del domingo pasado, la gran movilización de alrededor de 100.000 personas de Liniers, de San Cayetano, a 9 de julio. Tenemos unos audios para compartir de lo que fue el paro y fundamentalmente la marcha que hizo ATE junto a la CTE Autónoma y demás organizaciones del último jueves pasado, en donde se marchó también de la Avenida de Mayo y 9 de julio hacia la Plaza de Mayo, con alrededor de, se calcula más o menos, 25.000 personas. Pero hay un dato muy importante que no lo podemos reflejar acá, pero sí lo podemos contar, que hubo un montón de movilizaciones en las ciudades cabeceras de las provincias, de alrededor de 150.000 personas se movieron en todo el país en el día jueves. Con el orgullo de estar en este acto, pero con la satisfacción de estar acompañado de los miembros de la Mesa Nacional de la CTA y los secretarios generales de sindicatos y organizaciones sociales, que no se quedan cruzados de brazos esperando que alguien declare un paro, sino que la CTA Autónoma declaró jornada de lucha con paros y movilizaciones en todo el país contra el ajuste de Macri. Señora gobernadora, ¿qué nos dice? No hay motivo para reabrir la paritaria. Vaya y busque en una escuela a un maestro, a un auxiliar, a ver si nos encuentra. Vaya a buscar a los hospitales, porque no se puede vivir con 9.800 pesos maestro y con poco más de 8.000 pesos un auxiliar de la educación. A los trabajadores, a los pobres, a los desocupados, no le interesa quién van a manejar a las centrales, si un triunvirato, si una sola persona. Lo que le interesa es que levante las banderas de las necesidades. Salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores de acuerdo a la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. Eliminación del sistema de precarización laboral, que es el sistema contratista, y seguridad industrial en la fábrica. Ustedes agreguen lo que quieran. Nosotros, esas son nuestras consignas, y seguramente nos vamos a encontrar en la calle la próxima vez peleando con ustedes, peleando con todas las organizaciones que defiendan a los trabajadores. La unidad se construye en la pelea, se construye en la calle, en el debate democrático y solidario. Esa es la unidad que vale. No le decimos a nadie lo que tiene que hacer. Hacemos lo que tenemos que hacer y ahí vamos construyendo las condiciones de...